corazones distantes. No quiero verte tratar de morir al instante. No serán los demás que no vengan a hablarte. Y no seré el que dirá que no quiera besarte. No quiero verte mirar los pasados que dejaste. No quiero ver nada más que un simple olvidarte. Y si piensas soñar, no te olvides dejarme una clara señal que diga ya es muy tarde. Será.